tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte. Vamos epidemia, vamos epidemia. Vamos epidemia, vamos epidemia. Ven mi nena, te haré el amor. Que tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte.